facilitarme la vida. Allí tengo golosinas de una variedad surtida. Tengo ricos calugones, también calugas de menta, masas para la memoria y los dulces de la ligua. Y tengo el maní tostado y los cocos confitados. Y tengo el maní tostado y los cocos confitados. Y tengo el maní tostado y los cocos confitados. Y tengo el maní tostado y los cocos confitados. Al rico maní, maní, maní. ¿Quién quiere maní? Casero. ¿Qué pasó? ¿Tiene cocos? Claro que tengo cocos. Esa pregunta que hace usted, ¿ah? El otro día pinché con una lola de 20 cuando tostaba el maní y lo tenía caliente. Y tanto me entusiasmé que me olvidé del negocio. Se me chamuscó el maní, se me quemaron los cocos. Y tengo el maní tostado y los cocos confitados. Y tengo el maní tostado y los cocos confitados. Y tengo el maní tostado y los cocos confitados. Y tengo el maní tostado y los cocos confitados. Casero, mire cómo tengo el maní. Ay, que está chamuscado. Y eso que no va a ir los cocos. Esa sí que estuvo buena. Y esta es la historia de mi compadre. Desembucha, desembucha. No, no te cuento nada mejor. Se puede enojar. ¿Alusivo al maní será? Claro, el maní. Acuérdate el maní chamuscado también. Yo diría que más que chamuscado, retostado ya. Y tengo el maní tostado y los cocos confitados. Y tengo el maní tostado y los cocos confitados. Y tengo el maní tostado y los cocos confitados. Y tengo el maní tostado y los cocos confitados. Y tengo el maní tostado y los cocos confitados. Y tengo el maní tostado y los cocos confitados.